Bueno, pues lo primero que deberíamos dar en esta tarde de miércoles es las buenas tardes o los buenos días, depende de qué hora nos estéis escuchando. Ya sabéis que esto es Pata de Cabra, un Pata de Cabra un poco distinto al habitual. Es un Pata de Cabra exterior día, de momento, luego será exterior noche. Y tenemos por aquí pues, al equipo guerrilla de Pata de Cabra, al incombustible Manel, el profe Canalla, ¿qué tal? Pues aquí estamos con la bici y la radio a cuestas. Y también tenemos por aquí, como no podía fallar, pues nuestro investigador, Juanítez, que nos ha preparado una jornada de lujo hoy por aquí por las calles de Madrid. ¿Qué tal, Juanítez? Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos con este especial 30 días en bici, a pie de calle. Vamos a hacer un programa a pedales y vamos a contar, bueno, algunas de las actividades que están dentro del programa de 30 días en bici aquí en Madrid, que sabéis que durante todos los meses de abril de cada año se celebran muchas ciudades del mundo. Eso es, y nosotros aquí en Pata de Cabra hemos cogido nuestras bicicletas y nos hemos echado a la calle. En concreto, ahora mismo estamos en la Plaza de Callao, que mucha gente de los que nos estéis o nos escuchéis habitualmente, pues conoceréis, ¿no? La zona como de compras aquí en la Gran Vía de Madrid, y es donde arranca una cosa que se llama, o que arranca todos los meses además, una cosa que se llama la bici cívica. Yo primero querría que Manel, con esa capacidad, se ha venido un poco antes para aquí a la plaza para ver un poco el ambiente, para ir mascando. He estado palpando. ¿Has vuelto a palpar? Sí, soy de es que no puedo parar ya. Bueno, has estado palpando y, por favor, cuéntanos un poco de lo que has palpado, qué es lo que... Bueno, nada más empezar a palpar me ha soltado un bofetón y luego, mientras me he repuesto, la bicicívica es una actividad que se hace una vez al mes y que es un poco de dar un paseo en bici por Madrid respetando las normas de circulación. Por eso lo de bici y por eso lo de cívica. Vemos que de momento hay bastante bicicleta, Juanite. Perdona que no te he oído. Hay bastante bicicleta, por lo que veo. Sí, ha venido bastante gente. Hemos estado hablando con uno de los organizadores habituales de la bici cívica y nos dice que hoy cree que gracias al impulso de 30 días en bici pues ha congregado aquí un mayor número de gente con sus bicis. E incluso hemos coincidido aquí con una manifestación de Extinction Rebellion. Esto parece que está preparado. Sí, sí, además van de amarillo también, como el logo de la bici cívica. Están protestando no por la extinción del planeta, sino contra la extinción del planeta. Eso es. No hay planeta B. Y leía, Manel, un mensaje subliminal en esa pancarta. Sí, porque no hay plan, está en mayúsculas y ETA en minúsculas. ETA B. ETA B. Podemos estar hablando que si ahora mismo nos estuviera escuchando las cloacas del interior. Las cloacas, de hecho, tenemos aquí debajo una y antes me ha parecido ver asomar... A Villarejo. Una boina. Ya estamos. Claro, a ver, estamos hablando de ETA B, Juanite. ¿Cómo está? Lo hablábamos también el otro día, ¿no? ¿Cómo está el panorama político? ¿Cómo están hablando todos los partidos de que lo que les mola ahora es el rollo de la ecología y de los coches eléctricos? A vosotros, una rápida valoración antes de empezar ya con el programa. ¿Qué os parece este tufillo político que gira ahora en torno a lo eco y en torno a lo verde, ¿no? Bueno, es lo habitual cada 4 años. Cada vez que hay elecciones, pues vemos a los políticos subirse en las bicicletas de mala manera. Vimos hace años a Rajoy, que no sabía ni poner los pies, el pobre. Pero también hay políticos que están promoviendo otro tipo de alternativas, como vimos un vídeo de Pablo Casado diciendo más o menos aquello de, en vez de viva el vino, decía viva el diésel, ¿no? Como hay que volver al diésel, que es lo mejor para España y para los trabajadores. Y los animalitos que están muy enfermos, hay que pegarles un tiro en la cabeza para que se pongan mejor. En fin, bueno, pues estas son las contradicciones. En ese mismo vídeo, por cierto, creo que decía viva el diésel y decía viva el eléctrico a la par, ¿no? Era como muy, muy loco todo, ¿no? Sí, que, bueno, ya sabes, no sé, yo es que, ya sabes que procuro estar desconectado. Sí. Viva cosas, random. Viva la bici. ¿Por qué no hacemos un partido que se llame el partido random? Y cada día... Le damos un botón y que diga una cosa. Y defendemos algo. Defendemos y probablemente algo. Podemos pactar con todos a la vez. Seremos el partido bisagra. Oye, chicos, estamos aquí. Esto parece que va a empezar a arrancar, pero antes sí, hay que decir que ayer, rebobinamos un poco, ayer ya tuvimos un cacho de este programa porque estuvimos hablando con la gente de La Pájara que montaban un bicitapeo en Cascorro, en lo más madrileño de Madrid, que es el Rastro. Cuéntanos, o dale paso, por favor, a esta pieza. Pues sí, tuvimos la oportunidad de estar con las pájaras, a las que tuvimos ya en un episodio reciente de Pata de Cabra, y organizaron un bicitapeo donde se vio también un documental, el documental sobre Perucha, de hay un barco en Madrid y nadie está hablando de ello. Y bueno, si te parece, lo escuchamos. Venga, pues vamos a escuchar un poco la grabación que hicimos ayer. Perfecto. Estamos aquí en Panadoré, en el bicitapeo organizado entre la Pájara Ciclomensajería y la iniciativa 30 días en bici. Vamos a presentar los dos proyectos, las dos iniciativas. Luego vamos a proyectar el documental Hay un barco en Madrid. Y nadie está hablando de ello, de Chris Robles. Y nada más, hay un sorteo, un pequeño sorteo con premios. Y puede empezar Juan hablando de 30 días en bici. Gracias, Martino. Bueno, como os decía, yo soy Juan, parte del equipo de 30 días en bici. Somos 6 personas, 3 chicas y 3 señores, organizando esta iniciativa que surgió en Minneapolis hace unos 10 años, en Minnesota, donde dos chavales les ocurrió hacer una especie de reto que consistía en pedalear los 30 días del mes de abril y compartirlo con los demás en las redes sociales. Así de simple y así de fácil. Bajo la premisa de que cualquier actividad que hagamos durante 21 días o más termina convirtiéndose en un hábito. Esto surgió prácticamente como un juego, pero poco a poco se ha ido, digamos, propagando por muchas ciudades del mundo. Aquí en España, Gijón fue la que, digamos, tomó el testigo y le dio popularidad a esta iniciativa. Y se fue después expandiendo por más ciudades de España y de Latinoamérica. Y esto es muy simple. Como he dicho, el reto consiste en eso, comprometerse con uno mismo a pedalear los 30 días de abril para adquirir el hábito. Y al compartirlo en las redes sociales, pues expandes un poco más lo que es el reto 30 días en bici. No tiene más. Aquí en el folletico lo podéis ver. Durante el mes de marzo se abre un proceso de inscripción que es testimonial, no es imprescindible para hacer el reto, pero bueno, dejas un poco testimonio de cuánta gente se apunta. Y en abril, cada ciudad que lo organiza, que repito, es una iniciativa ciudadana, no tiene ningún tipo de financiación ni de instituciones ni de empresas privadas, salvo las que se consigan por los propios organizadores. Pues cada ciudad realiza actividades, bicitapeos como el de hoy, marchas urbanas, de montaña. Los comercios aportan regalos para los sorteos y, bueno, básicamente consiste en eso. Cada año se suman más ciudades, cada año se suma más gente y lo que se intenta transmitir siempre es un mensaje positivo. 30 días en bici suele intentar huir de reivindicaciones políticas, reivindicaciones ante las administraciones de hace falta esto, hace falta el otro. No, simplemente es propagar el disfrute de pedalear todos los días por la ciudad. No tiene que ver con Podemos. ¿Eh? No tiene que ver con Podemos. Podemos no tiene nada que ver con esto, ¿no? y no sé, ya, es que es tan simple que ya lo he contado. No sé si tenéis alguna duda. Durante este mes aquí en Madrid hemos organizado, junto con todos los colectivos, pues diversas actividades. También coincide que es la Criticona a final de mes, que es la masa crítica, digamos, a nivel europeo, podríamos decir, que se celebra este año en Madrid. Y en el calendario pues hay un montón de actividades que podéis ver en 30dmadrid.es. Y todas las semanas tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades, depende. De hecho, mañana hay dos actividades, que es la... ¿cómo era lo de...? La segunda revuelta feminista. La revuelta feminista, que ya está muy bien, que es como una... Por eso, un circuito que se hace explicando diferentes puntos dentro de lo que es el feminismo. Y en este caso es mixta, porque la anterior fue no mixta, la que se hizo el 8 de marzo. Y luego de ahí se empalmaba, se juntaba con qué otra actividad? Con la bicicívica. Y eso es todo mañana, ¿no? Y eso solo, y así día tras día hay más cosas y tal, ¿no? Entonces, ahí lo podéis ver todo en la web. En Minneapolis, en abril, hace buen clima. ¿Por qué se escogió abril como mes de para esa iniciativa? ¿No mayo o septiembre o lo que sea? La verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle a Patrick y a su socio, que no recuerdo el nombre. Pero seguramente abril sea un mes estupendo en Minneapolis si lo comparas con diciembre y enero, que debe hacer un frío. El norte total, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. El medio este ahí helado, pero bueno. En Minneapolis es donde más éxito tiene la iniciativa, porque fue donde nació y donde más gente lo sigue, sí, sí. En realidad, a los asistentes, la de la pájara ya lo conocéis de sobra, ¿no? Pues entonces hablemos para los medios. ¿Qué tal? De nuevo en el programa, pata de cabra. Aquí otra pájara de nuevo en los aires. Pues Martino, habla tú, ¿no? Que yo ya estuve en el programa, ¿eh? Este fabuloso programa. Vale, ¿Ah, tú también estuviste en pata de cabra? Yo estuve en patas de cabra antes de ser una pájara, o cuando estabas incubando. Incubando. Septiembre, era verano de 2017. Y podemos empezar de ahí, hablando de la pájara, porque... ¿Sabéis algo un poquito de lo de la pájara? Poquitín, ¿no? Tony, no me cuenta vos. Bueno, me dirijo más a quien no conoce el proyecto. Hemos empezado la idea de esta ciclomensajería en verano del 2017. ¿Por qué esa fecha? Porque ahí participamos en la protesta contra las grandes plataformas y el abuso de las grandes plataformas hacia los repartidores, hablo de Deliveroo, Glovo, esta plataforma. De hecho, algunas de las pájaras vienen de trabajar en estas plataformas, pero más que todo queríamos juntos, tenemos la pasión conjunta de la bicicleta, y que la bicicleta sea herramienta de trabajo y poder disfrutar de trabajar en bicicleta y presentar un proyecto que intente dignificar el sector de la mensajería. Y profesionalizarlo, ¿no? Porque no es un trabajo temporal. Sí, queremos que sea nuestro trabajo, nuestro principal trabajo. No estamos formando ahora, estamos formando todavía el proyecto, estamos hablando con muchos clientes, con varios restaurantes. Estamos aquí en Panadoré, porque Panadoré desde mañana se podrá hacer pedido de la comida de Panadoré, comida casera francesa, es un bistro francés, a domicilio. La plataforma que utilizamos está donada por un colectivo francés que se llama CopCycle, que de hecho la está donando a pequeñas iniciativas locales en varias ciudades en toda Europa, para que esta de carácter cooperativo, para que esta cooperativa pueda utilizar una plataforma que técnicamente es muy sencilla. Se puede pedir la carta de los restaurantes, pagar con tarjeta y todo, y las cooperativas llevar los pedidos a domicilio a las personas, a los usuarios. Trabajamos con comida, trabajamos con mensajería, que significa que podemos llevar cualquier cosa que uno puede imaginar. Menos pianos, o hacer mudanzas en bicicleta. Pero tenemos, bueno, en parte se puede hacer también mudanzas pequeñas, digamos. Sí, eso sí. Teclados sí, pianos no. Con bicicletas convencionales o con bicicletas de carga. Tenemos dos bicicletas de carga, y desde compra del supermercado hasta pequeñas cosas, documentos, sobres, lo que sea, podemos llevar todo en bicicleta, sobre todo en el centro de Madrid, pero también en otras zonas de Madrid. Es un poco la idea de la ciclomensajería, apostando por un trabajo digno gracias a la colaboración con Copcycle y con otros proyectos en redes locales aquí en Madrid, pero también en redes estatales y europeas, con otra ciclomensajería como Mensacas en Barcelona o toda la red de cooperativas de Copcycle, eso es. Y nos juntamos con 30 días en bici porque nos gusta la iniciativa, porque trabajamos en bicicleta y nos viene natural ir todos los días en bicicleta, que sea por trabajo, que sea por desplazarse por la ciudad, por pasión, y queríamos promovernos mutuamente, promover la iniciativa y compartir los beneficios de ir en bicicletas todos los días, que es nuestro pan cotidiano y nuestra alegría también. ¿Y qué hará sorteo o qué? ¿Y ahora sorteo? Si no hay... Bueno, lo que podríamos hacer es repartimos los números, así se tienen que quedar y ven el documental. Es que no pensáis, ¿eh? Repartimos números también a otro. No han venido ni en bici, por favor, como me va. ¿Qué sabes? No, hombre, como queráis, ¿eh? Repartir los números si quieres, sí. Estamos asistiendo ahora mismo en directo. Un sorteo en directo. Un sorteo. A uno que le gusta a Pata de Cabra, un sorteo, ¿eh? Uno de los muchos sorteos que va a haber en 30 días en bici, que no lo hemos dicho, pero hay regalos a Estopa ahí. Juanito, ¿cuál es el regalo más gordo que vas a preparar tú para estos 30 días en bici? El más gordo, si hablamos de eurillos, yo creo que es un casco que nos ha donado Calmera, que anda por los 100 euros, una cosa así, ¿eh? Pero que no sabemos si es por el tamaño, que lo han hecho como para mí. Tengo ni idea. Calmera nos ha donado un casco muy, muy potente. Antirrobos, bueno. Hay camisetas, hay cursos de mecánica, hay de todo. Es que es muchísimo. Qué bueno. Sí. Oye, digamos que no arranca aquí porque arrancó el otro día con el Bici Hair, pero 30 días en bici casi está ahora mismo. ¿Qué tal las inscripciones? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, hombre, teniendo en cuenta que es una iniciativa muy pequeñita, que se hace a pedales, nunca mejor dicho, pero se nota que cada año hay más ciudades involucradas, más gente, el hashtag está bastante activo en las redes sociales, el de 30 días en bici o 30D, y bueno, estamos contentos, porque el programa ha quedado bastante completo. ¿Vais a lanzarle a algún candidato a las generales, aprovechando que justo la campaña es en abril? Coincidiendo con 30 días en bici, ¿vais a lanzarle el reto? Esperemos no rozar ese campo, no. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro y cada mucho a los olivos, no. Bueno, pues seguimos. Seguimos. Que al final entre... Van a proyectar el documental que has dirigido tú y que has realizado tú. ¿Cómo se llama? Bueno, es un documental que se llama Hay un barco en Madrid y nadie está hablando de ello. Primero, eso sí que no te he presentado. Dime el nombre de la creadora del documental. Bueno, yo soy Cris Robles. Cris, cuéntanos de qué va ese documental. A ver, es un cortometraje que básicamente es una historia de amor, posguerra y bicicletas, que narra la vida de una pareja que se conocieron en el exilio en Suiza después de la Guerra Civil Española por el robo de una bicicleta. Y él es de Madrid, ella es de Valencia, y es un poquito como una recopilación o un retrato, si se puede llamar así, de dos vidas extraordinarias que son ellos. Oye, ¿dónde puede ver la gente que nos está escuchando? ¿Dónde puede ver ese documental? Complicado, ¿no? No. De hecho, está abierto. Si se meten a mi sitio web, lo tengo ahí publicado, o sea, genial, para el que lo quiera ver. Mi sitio web es muy sencillo, es chrisrobles.photography, photography como en inglés, con ph. Y pues si lo buscan en el menú, ahí está. ¿Por qué surgió la historia? ¿Cómo te surgió esta idea? Bueno, cuando yo llegué a Madrid para especializarme en documental. y pues parte de lo que tenía que hacer durante la carrera era pues, un documental. Yo en un principio quería hacer un documental sobre bicicletas y pues era un poco más, era un poco ñoño, era como hablar un poco de quién usa la bicicleta en Madrid, porque una ciudad como Madrid, siendo capital europea, el uso de la bicicleta no está tan generalizado, por lo menos en el momento en cuando yo vine, y bueno, todavía le falta, como, no sé, en Berlín o Ámsterdam o, no sé, París o lo que sea, ¿no? O sea, y cómo las estructuras o infraestructuras van cambiando y quiénes aún así usan la bici, por qué la usan, cuáles son sus motivaciones, sus códigos, etc. Era como más de geografía social y era una ñoñada total. En el proceso de investigación, pues un amigo que fue de las primeras personas que entrevisté para el... O sea, en la previa de la previa, buscando gente, me dijo, bueno, si quieres hablar de bicicletas y Madrid, tenés que ir a conocer a Perucha. Y yo, ¿quién es Perucha? Y me hace, pues es algo así como el abuelo de todos los que andamos en bici en Madrid. Y yo, vale. Resulta que vivía muy cerca de mi casa, ahí en Tetuán. Un día fui y pues encontré... pues en una Ocupa a un señor de 83 años que construye bicicletas y tiene un barco dentro de la Ocupa. Y todo fue como un poco surreal y a partir de ahí yo dije, no, pues que aquí está mi documental, o sea, y pues de ahí surgió pues la idea, claramente yo no soy ni la primera ni la última persona que ha hablado de Perucha, entonces pues mi forma de narrar la historia, de contarla, era... pues no solo de él, sino de él y ella, que Consuelo, quien es su esposa y su compañera de vida, que también es una mujer entrañable y fenomenal, tiene una historia que también es fantástica y muy necesaria de contar, y al final termina siendo eso, pues una historia de amor entre dos personas que su vida ha girado los últimos 50 y pico de años alrededor de la bicicleta. Joder, qué pintaza tiene, qué pintaza. Oye, qué buen momento, ¿no?, también para presentarlo aquí con los 30 días en bici. ¿Tú ya te has apuntado al reto? A ver, es que yo ando en bici más de 30 días al año, pero sí, o sea, sin apuntarme me apunté, ¿no? Lo utilizas a diario. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, yo me movilizo en bicicleta todos los días. Muy bien. Oye, pues Cris, muchas gracias por atender aquí a Pata de Cabra. No, con gusto. Bueno, pues ya hemos escuchado el reportaje que, o las palabras, ¿no?, que estuvimos grabando ayer, incluido esa entrevista con la directora del documental. Y Juanítez, yo creo que ya tenemos por aquí a los primeros invitados de esta tarde de miércoles, de aquí de la Bici Cívica. Así es, tenemos con nosotros, entre otros, a John Williamson, que es, digamos, el creador de la Bici Cívica, uno de ellos, de los más organizados en este evento que se celebra, recordamos, el primer miércoles de cada mes. ¿No es así, John? Eso es. Aquí estamos, en Callao, y bueno, nos citamos aquí cada primer miércoles de mes a las 8 de la tarde, y bueno, siempre esperamos un poquito, no somos tan puntuales, y salimos a dar una vuelta por Madrid, casi siempre por dentro de la M30, y hacemos así un poco diferentes rutas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin de este recorrido? Bueno, de este recorrido y de un poco de todo lo que es Bici Cívica, ¿no? O sea, que en principio empezó así como una plataforma para reivindicar el uso de la bici y tal, pero un poco más nos queremos enfocar en atraer a gente, pues un poco para motivarles y sobre todo para que vean que cuando se rueda con más gente, se pierde un poco esa angustia que a lo mejor todos tenemos al principio y nos impide ser ciclistas urbanos, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos pasado un poco por esa etapa, yo al menos sí, ¿no? Y mucha gente de Bici Cívica también. Entonces te unes y te das cuenta que realmente no es tan peligroso, se puede rodar perfectamente bien, y vas cogiendo, o sea, la gente va cogiendo seguridad y va cogiendo confianza, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queremos provocar en ese sentimiento en la gente. Recuérdame tu nombre, por favor. Jason. Jason, oye, cuéntanos, ¿es habitual que se reúna tanta gente o esto tiene que ver también con 30 días en bici, que tiene un poco de efecto llamada? Bueno, hombre, la bici cívica y los números son muy variables, dependiendo del tiempo que haga y tal, ¿no? Porque cuando hace frío, pues ves que los números bajan, cuando hace mejor tiempo, pues se apunta más gente. Normalmente el número que ves aquí de gente es, yo creo que es bastante habitual, es más o menos la media. Luego hay cifras por debajo, hay sesiones en las que se apunta más gente, pero sí, solemos ser unos 20, 25, entre 20 y 30 habitualmente. El recorrido, nos has dicho que cada vez va cambiando, ¿no? Es un poco random, como decía antes Manel, pero supongo que ya tendréis pensado el de hoy, más o menos cuántos kilómetros vais aquí, a andar. Aquí tenemos nuestro trackmaster Rubén, que ha diseñado la ruta de hoy. Oye Rubén, pues cuéntanos un poco cuál es la ruta que has diseñado para hoy. Pues hoy hemos preparado una ruta, todo como pensábamos que iba a ser una quedada más multitudinaria, pues hemos pensado en una ruta con calles bastante abiertas y callejear poco. Vamos a ir todo por avenidas grandes, bajamos por Princesa, vamos a coger Juan 23, subir a Cuatro Caminos. La ruta sigue hasta Plaza de Castilla por Matinurria y ya luego vamos a bajar por Pío 12, empalmar con Príncipe Vergara, rodear el Retiro y llegar a Atocha. Pero eso va a llevar un rato, ¿eh? Sí, lleva un rato porque no vamos a un ritmo tampoco muy fuerte. Normalmente las rutas las hacemos entre 12 y 15 kilómetros. Han salido 17, pero es una ruta súper asequible para todo el mundo. Oye, ¿qué diferencia esta marcha, ¿no?, con otras marchas como la bicicrítica? ¿Cuál es la diferencia? Para aquello de que la unión hace la fuerza, no sé. No, o sea, la diferencia fundamental es que va mucha más gente a bicicrítica. La luz roja de noche, fija. ¿Perdón? La luz roja de atrás tiene que ir fija de noche. Ah, vale. De día no, pero da igual. Pero de noche, la luz roja fija. Ah, muy bien. Vale. Lo digo porque se puede luz. No, nadie va a ver, para que lo sepáis. Vale, muchas gracias. Ya vas casi todo paladeando, sí. Ya comíamos juntos. La luz roja de noche tiene que ir fija. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, gente. Bueno, pues fíjate que estábamos haciendo aquí la entrevista y de repente se nos acerca un policía municipal. A darnos un consejo publicitario. A darnos el consejo de que la. Bueno, ya, no sé para qué repetirlo, si ya lo ha dicho él. Ya lo ha dicho él. Sí. Era la luz blanca de día. No, la luz roja parpadeante de día y fija durante la noche. Vale, vale. Oye, pues está bien, ¿no? Que está la policía bien, se implique. Absolutamente. Educación vial. Total, total. Hace falta, es lo que te iba a preguntar. ¿Hace falta educación vial aquí en Madrid para los ciclistas? Hace falta educación vial para todo el mundo, no solo los ciclistas. Nosotros lo que podemos hacer es enseñar a los otros ciclistas un poco pues lo que hay que respetar, básicamente, ¿no? Entonces, eso es otro punto que hacemos hincapié en eso. O sea, paramos en semáforos y esas cosas. Y estábamos hablando de las diferencias con, o de por qué no unirse a otras marchas, ¿no? Y justo que es cuando nos ha cortado aquí, estabas comentando, ¿no? Que sí, hace un par de años desde Bici Cívica nos empezamos a juntar cada mes con otros grupos de todo Madrid, con los de Arganzuela, por ejemplo, también con los de Vicálvaro. Entonces sí hemos hecho un afán de juntarnos y eso. Y es una cosa pues que yo creo que deberíamos hacer mucho más. Oye, ¿de cuántos años decíais que llevaba, Jason? Pues mira, ha cumplido 5 años en ¿cuándo ha sido? Ha sido hace poco, ¿no? Que ha cumplido yo creo años. Que hace en marzo, un par de meses. Fue en marzo, en febrero, en marzo cumplió 5 años la bici cívica, sí. Y en esos 5 años, ¿cómo habéis visto la evolución del ciclismo en Madrid? ¿Vosotros que lo palpáis mes a mes? Pues la verdad es que se ha notado mucho. Uno de los factores que más, yo creo que más han cambiado la fisonomía de Madrid en ese aspecto ha sido el tema de Bicimad. Ha puesto muchas bicis en la calle de gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada a montar en bici o que no lo hacía porque por la orografía de Madrid. Ahora con el motor pues se atreve mucha más gente y al mismo tiempo hemos visto un boom del mercado de la bici. Que bueno, que ha hecho que sea mucho más normal ver bicis en la calle. Todavía falta mucho, es decir, no está totalmente normalizado, pero ya no es un elemento extraño como era hace 8 o 10 años, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas. Lo importante, tengamos una cosa en cuenta, ¿no? Lo importante es cuantos más somos, cuantos más ciclistas urbanos somos, más podemos tener infraestructura. Y eso es lo importante, porque nosotros apoyamos cualquier cosa que haga que la gente salga más en bici. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a currar en bici todos los días, y eso es gracias a que donde curro pues hay duchas. Si no, pues sería un poco higiénico. Porque ¿cuántos kilómetros te haces, pues? 30. ¿30? ¿Todos los días? ¿Ida sí. y vuelta? No, 30 en total. Ah, vale. Me estaba empezando ya a faltar el aire, ¿sabes? Empezaba a necesitarme tapoleo. Quiero decir eso, ¿no? O sea, que si las empresas pues tienen vestuarios, ¿no? Pues entonces eso ayuda. Sí. Si hay más sitios para atar las bicis, eso ayuda también. Y carriles, absolutamente, por supuesto. Segregados, además. Eso es. Bueno, pues yo no sé si Juanítez, Manel, profe Canalla, tenéis alguna cosica más. Yo creo que ya se están poniendo los guantes, están preparándose para... Porque esto sale. Esto hay que darse prisa. Yo creo que sí, que ya la gente se está empezando a pelar de frío, así que vamos a acompañarles en su recorrido. Si os parece, es lo que te iba a decir, nos montamos, ¿no? Vamos a parpadear hacia nuestro sol. La luz roja. Vaya momento estelar del Munipa, ¿eh? Sí. No hemos comentado mucho esto. No, luego es eso. ¿Te acuerdas el programa aquel con aquel gallego que la DGT al final sacaron una instrucción diciendo sobre las luces rojas? Sí. Vaya. Bueno. Pues nada, venga, chicos, pues vamos, nos subimos, vamos a ver, esto tienes que... Oye, chicos, que os seguimos, ¿eh? Estamos, vale. Vamos detrás. Que después si queremos grabar más, grabamos sí, luego, más. Sí, luego a la vamos gente también. Sí. Que nada, ¿tenéis las bicis candadas? No. No. Ya, directamente lo sacáis, ¿no? Bueno, pues venga, sí, vamos a guardarlo aquí. Bueno, pues yo creo que aquí, ¿no, Manel? Está bien. Aquí está bien. Sí. Acabamos de dejar las bicicletas porque hemos hecho que 104 kilómetros con la bici cívica o así, aproximadamente. 104 o 105 aproximadamente. Sí. Aproximadamente, ¿no? Nada, y bien. Ellos iban a hacer 17, pero como estábamos nosotros, pues como que se han venido arriba. Sí, ya nosotros hemos pasado a hacer ya la última parte por no dejarles mal. Hemos parado aquí en el clínico para que nos den un poco de oxígeno. Eso es. El clínico, el hospital clínico, y enfrente el constitucional, por si acaso se te va un poco la lengua, Mane, que lo vamos conociendo. Hombre, ya hemos comentado temas de lo de la ETA y lo de las luces parpadeantes. Eso. Y Juanite... Nos la estamos jugando. Juanite, sí. Perdón, tenemos que matizar que ha habido una discusión entre los policías municipales. Ha habido golpes. Ha habido debate y al final un señor que... No, ha sido uno de la bici cívica les ha informado de que hay una instrucción de la DGT que permite ir con la luz parpadeante, así que... Magia. Como recordaremos del programa insertar aquí, número del programa, en el que ya lo dijimos. Sabes que no lo vamos a insertar, ¿no? Ya, no, así se va a quedar. Bueno, nos hemos despedido de las chicas y de los chicos de la bici cívica, pero no sin antes secuestrar a uno de ellos. Le hemos pinchado a la Brompton. Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Isma, aparte de ser un participante habitual de la bici cívica, resulta que además es oyente del programa y hoy se ha apuntado con nosotros aquí a charlar un ratillo, ¿no? Oye, ¿qué tal esto de la bici por Madrid? A mí me gusta bastante. La verdad es que salía siempre a rodar por la Casa de Campo y eso. Luego empecé a apuntarme a lo de la bicicrítica y ahí, como hay dos días que salía escaldado de allí, pues preferí pasarme a esta otra gente que va cumpliendo con las normas de circulación y notamos con un poquito más de tranquilidad. Eso es. Disfrutando. La verdad es que es una parada así entre semana que viene bien. Oye, ya hemos adelantado un poco tu bici, pero ¿qué bici tienes y por qué esta bici para Madrid? La verdad es que tengo muchas. Esta es una Brompton plegable de segunda mano, muy antigua, tiene ya 11 años. Y es porque cuando la compré vivíamos en un apartamento pequeñito. Pero vamos, ya entonces tenía alguna más ocupando el plato de ducha que había que sacar diariamente cada vez que la usábamos, ¿no? Hemos llegado a tener como 12 bicicletas en casa. Y seguro que ni una normal. Todas distintas, desde una bicicleta de mujer de los años 20, francesa, hasta una bicicleta de carbono, o sea, un poco de todo. Y no tengo más, pues porque no tengo dónde, ni pasta, sino... Si no, cuidado, ¿no? Las bicicletas, el ciclismo, todo lo que esté relacionado con ello, claro. Oye, igual, Juarítez, y mira qué bien traído el tema, igual le podemos decir a Isma que se pillará un espacio ahí en el Bici Heart. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, no sé si mi inglés. Bici Heart. Bueno, tu inglés es mucho mejor. Lo puedes mejor, decir en plan chiquito. Eso es. Que se podría alquilar un espacio, coger un espacio ahí en ese sitio de que se ha creado para el mundo bici, ¿no? Y empezar ahí a cosechar bicicletas y que vayan un creciendo. Un almacenamiento, un pequeño museo urbano, ¿no? Eso es. Mira, un museo claro. Ahí. Pensaba que ibas a decir que se podía haber pillado una biciflauta como la que tuvimos ocasión de ver en la presentación de 30 días en bici. Ah, esa presentación a la que yo llegué tarde. Llegaste un poco tarde. Sí. Pero mira, he traído un corte para que escuchéis cómo suena una flauta. Escuchad, escuchad. Una biciflauta. Vamos a escucharlo, venga, sí. Manuel, una bici. Espectacular. Isma, ¿qué te ha parecido? Más bien una gaita. No, no, no. Yo te iba a decir que Isma tiene el oído de madera, sí. Macho. Vista una flauta, vista todas, ¿eh? Sí. Sí, esto... Bueno, en fin. Yo os recomiendo que entréis en las redes de 30 días en Bici Madrid, porque hay algún pequeño vídeo por ahí de cómo suena una bici agujereada. Oye, ¿qué tal fue la inauguración? Que fue el día 28, fue cuando... Sí, el 28 presentamos el programa de 30... Uy, iba a decir, sí, 30 días en bici. Es que ya no sé ni ¿estás ni, a todo? Ni para quién estoy. Pues eso, lo presentamos ahí en Bici Heart. Y bueno, estuvo bastante bien. Vino menos gente de la esperada porque era demasiado pronto. Porque queríamos enganchar con la bicicrítica, donde estuvo DJ Raimi animando el pelotón, que estuvo fantástico. Y, pero bueno, bien, fue el comienzo de estos 30 días en bici que está dando para mucho y va a dar para mucho más. Uh-huh. Yo he de decir que llegué a admirar el espacio, pero no a la presentación. Eso sí, aún quedaba alguna cervecilla por ahí que otra. Sí, sí, que... alguna venta poleo. Tú vas a lo fijo. Hombre, a ver, había que acercarse. Al que no vi por allí fue a Manel, el que me dijo que sí, que estuvo hasta el final, pero no... Eso fue otro día. Yo ahora estaba pensando en que si eso es una biciflauta, el concepto que tengo yo de perro flauta igual es diferente. Claro. Que es un perro agujereado. Eso es otro proyecto de Julián Elvira, que es el músico que hemos estado escuchando, que va a pillar un perro disecado, le va a agujerear y se convertirá en un perro flauta. Y será el primer perro flauta de verdad de la pues historia. Eso no sé yo, Pacma, cómo lo va a encajar. No lo sabes. Me parece evidente que no. Bueno, oye, Isma, ¿qué te iba a decir? ¿Tú cómo ves Madrid para la bicicleta? ¿Cómo ves el tema aquí en la ciudad, en la capital? Qué rollo, ¿no? Siempre estar hablando de Madrid, por otro lado. Sí, pero bueno, está... Estamos en Madrid, hablamos de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra audiencia nos echa la bronca semana tras semana. Yeah. Invitarnos a más sitios. Eso. Pero invitarnos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Sí, a vivir. Amplio. A pegar mangas. ¿Nos podéis pagar una estancia para 7 personas, más o menos somos, en Pata de Cabra? Sí, si lo ponemos... Un par de años en vuestra ciudad. Y la perra. Vuestra ciudad costera y cosmopolita. Eso es. Con buen tiempo. Con buen tiempo. Regresamos a Madrid. Pues yo creo que la gente reacia a utilizar la bicicleta porque se piensa que es más peligroso de lo que en realidad es. Yo creo que con ir un poco atento es mucho más lo que te da que lo que te quita. A mí me parece muy gratificante luego ir a pedalear por Madrid, pues como hemos hecho hoy, ¿no? Subir o bajar la Gran Vía, es algo maravilloso. Que descubrí hace relativamente poco, porque yo era de los que rodaba en carretera, pero no he aficionado a esto de rodar por Madrid, usarlo a diario para ir a los pequeños recados y cosas así. Sí, muy recomendable, claro que sí. Oye, yo sé que los tres sois grandes seguidores de la política. Ya sé que Juanito me está poniendo otra vez cara porque otra vez vuelves y pesado a la política, ya, pero sí, es que... No sé qué te ha dado, joder. Vamos a ver, Juanito, la política es importante a nivel municipal porque implementa medidas que a veces, solo a veces, tienen que ver con la bicicleta. Uh-huh. Incluso hay veces que hacen promesas sobre la bicicleta que luego al final no van a ningún lado. Uh-huh. Y yo no os he dicho que os prepararéis nada de esto, pero ¿cómo veis un poco, cómo estáis palpando los programas? Estamos, ¿eh? Palpe. El palpe de Manel. Manuel, ¿tú qué palpas? Yo me dejo palpar. ¿Cómo palpas los programas de Ciudadanos, del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox? ¿De Vox? Sobre la bicicleta. ¿Qué bicicleta tendría o usaría Abascal? Abascal va en caballo. Bueno, pero si tuviera que usar una bicicleta. Pues sería... Cuidado que puedes dañar sensibilidades. Estoy cerca. Aquí me vamos a ofender ahora. Igual, ese tío tenía licencia de armas, ¿no? Sí. No voy a contestar a esta pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, a lo que íbamos. Seguro que has leído algo sobre los programas electorales. Y ya habéis estado analizando tú y algún colega por aquí otro. Sobre los programas electorales municipales, ¿me quieres decir? Sí, sí, sí. Vamos a las municipales, que al final lo general, las generales se quedan en las generales. Pues, ¿tú has oído algo? O sea, yo no he oído nada. Sobre las municipales no he oído nada. Solo están hablando de, yo qué sé, de chorradas. Lo único que he escuchado es a Vox decir que quería que volvieran los serenos. Que, vale, o sea, nostalgia ahí. Buena. Y Isma o Juanite, no sé si... No es porque trabajaban gratis, ¿no? En tiempo, sí. Claro. Yo que es por nostalgia de aquellas épocas, sí, sí. Que les gustan. Sí, sí. No, yo el tema... Yo no he visto nada. No, me he enterado de algún pre-programa que se está elaborando por ahí. Pero es que es una literatura que me da bastante pereza, ¿no? En cuanto empiezo a ver los puntos enumerados de potenciar, no sé qué... Empujar el desarrollo de no sé cuánto, pues me aburro, tío, no sé. Impulsar, no, empujar, desarrollar. Claro, sostenible, sustentable. Implementar. Pues, fusionar. Realmente me aburro. De todas formas, vamos a esperar a que los principales partidos desarrollen, redacten sus programas electorales para verlo en algún pata de cabra de más adelante. Analizaremos, ¿no? Claro. Analizaremos, potenciaremos, uniremos. Además, lo haremos. Lo haremos. Lo haremos, además. Lo prometemos y lo nos haremos. Vamos a repartir, cada uno se va a coger un programa político, ¿eh? Y vamos a tener que defenderlo. Esto es como... Yo me pido el de UPyD. El de UPyD. Esto es caballo ganador, ¿eh? Ana Rosa está influyendo ahora en pata de cabra. ¿Cómo es esto? Bueno, sí. Nos haría falta niños para hacer las entrevistas. Bueno, vale. Sigamos. Pero ya analizamos una vez. No repiten... O sea, los que no han gobernado supongo que repetirán el programa que no han podido llevar, ¿no? Supongo que no. ¿Y por qué no? Es caso éxito, a lo mejor, ¿no? Claro, dice, vinimos con este programa, no se ha hecho, volvemos con este programa. Insistimos. ¿Por qué no? Oye, ahora nosotros seguimos aquí en la calle, os hemos comentado que estamos enfrente del Constitucional, pasaremos seguramente de vuelta hacia donde tenemos que ir por algún otro tribunal más, Madrid es así, está lleno de tribunales. Está lleno, sí, sí, sí. Los cuales se trabaja, pero parece como que a un ralentí que no... Es como, bueno, en fin. Pero, ¿por qué te metes en temas de justicia, Manu? Me encanta este programa que hablamos de bicis mogollón, ¿eh? Y aún no hemos pasado delante de una iglesia, porque eso también es... Y es que vamos la ruta de los tribunales, pasamos por el Superior de Justicia y en las descalzas, podemos seguir por cuál. Oye, pues sería bonito. El Supremo. Lazos amarillos. Pasado delante del Defensor del Pueblo, para venir aquí. También, es verdad. Claro, sí, y ya damos un rodeo y nos vamos al Tribunal de las Aguas en Valencia. ¿Qué os parece? Un especial tribunales. Claro. Y por tribunal. Y por pues tribunal. Eso nos ha hecho eso. Han dicho que hay menta poleo. Hay menta poleo por allí, ¿no? Agua de Valencia. Agua de Valencia. ¿Ahora dónde nos vamos, Juanite? Pues vamos a ver si nos reunimos con la revuelta por el Madrid feminista, ¿no? ¿Ese era el plan? Ese era el plan, ¿no? Oye, yo creo que tú tenías por ahí grabado algo, ¿no? Sí. De esto. Cuéntanos de qué va y ponnos el audio. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar en el comienzo de la segunda revuelta por el Madrid feminista, que es una actividad organizada por las chicas de Madrid Ciclista, que ya hicieron con ocasión del 8 de marzo. En aquella ocasión fue una actividad no mixta, solo fueron mujeres. Y hoy, dentro de 30 días en bici, pues lo han abierto. Hay chicos y chicas y les explican pues la historia de mujeres claves en el feminismo español y van parando bueno, pues por diferentes zonas de Madrid donde estas mujeres pues tuvieron alguna relevancia, ¿no?, dentro del movimiento feminista. Y hemos estado al principio, como te digo, y en la primera parada en Tabacalera, donde han estado explicando el trabajo que hicieron las cigarreras de Tabacalera y bueno, Amalia lo explica muchísimo mejor. Pues vamos a escuchar a Amalia. Antes de nada, Manuel, ¿por dónde va esta gente? ¿Tú que les tienes ahí controladas con el Critical Maps? Voy a localizarles, vamos a buscarlas. Le he pillado ahí, ¿eh? Sí, estaba con el móvil, pero le he pillado. Está con el móvil, pero está mirando otra cosa. Pues si tú no eres de WhatsApp, ¿no? Tú eres de Telegram. Yo soy, sí, soy de WhatsApp cuando no me miráis. Ah, bueno. Uy, lo han apagado. Como siempre están. Uy, no sé. Lo han apagado, ¿eh? Lo han apagado. Hace un rato estaban en. Hace un rato estaban en donde las siete chimeneas, pero ahora lo han apagado. En la casa de las siete chimeneas. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Bueno, por España. ¿Y por dónde crees que andarán ahora? Pues ahora andarán o por San Bernardo o estarán yendo ya a hacer una puesta en común y... Un cascorro. Y un proceso de ingerir agua. Sí. Pues si os parece, cogemos la bici y nos vamos para allá a buscarlas. Vale. Va a ser un poco intuición y también alguna llamada telefónica. Vamos a ir al intuismo. Vale. Y mientras si quieres, escuchamos las grabaciones que hemos realizado antes. Eso es. ¿Te parece? Venga, vamos a escucharlas. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? La idea es circular por parejas, ¿vale? Más o menos las mismas parejas, más o menos en la misma posición, no hace falta ser estricto. Pero para que nosotras vayamos abriendo y cerrando la marcha y alguna por en medio para ir viendo que todo va bien. Aún así, entre parada y parada, ¿vale? Son cinco paradas. La actividad dura como unas dos horas más o menos y volvemos hasta aquí. Pero son cinco paradas que iremos anticipando el recorrido antes de salir a la siguiente. No sé si me dejo alguna cosa en el tintero. Ah, sí, que si por lo que sea un semáforo se pone en rojo, pasa un peatón, etcétera, no pasa nada porque el pelotón se rompa, ¿vale? Nosotros vamos a intentar ir en pelotón más que nada por facilitarlo todo, pero como tanto los del inicio van a saber cómo llegar como los del final van a saber cómo llegar, en principio no va a haber ningún problema. Preferimos que se respeten las normas de tráfico. Luego también en las paradas estaría bien tener cuidado con los peatones. Vamos a decir más o menos dónde dejar las bicis para que no estén muy en el paso y vamos a intentar rejuntarnos todos, entre otras cosas porque hoy no tenemos equipo de sonido, ¿vale? Entonces nos va a hacer falta sacar un poquito de voz y que estemos bien cerquita los unos de los otros. Y ahora sí que sí, vamos a empezar bajando a Tabacalera. Vale, es bastante sencillo porque es bajar Ribera de Curtidores. Al final de Ribera de Curtidores nos situamos a la izquierda en el semáforo, suele estar rojo, o sea que no suele ser un problema, y giramos a izquierdas por Ronda de Toledo. Llegamos a Embajadores, hacemos la glorieta, no nos metemos por el medio sino que la hacemos y paramos en la fachada de Tabacalera, ¿vale? No vamos a entrar dentro del edificio, ¿vale? Así que vamos a por ello. Bueno, estamos en el edificio de Tabacalera. No se ve muy bien porque, bueno, tenemos que estar aquí muy pegados a la fachada, pero era el mejor sitio para parar porque la calle Embajadores es muy estrecha, ¿vale? Estamos en este edificio porque el 1 de abril de 1809, es decir, hace 210 años ya, se abrió aquí la nueva fábrica de tabacos. Y empleó a 800 cigarreras. Esto ocurre porque, bueno, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, empiezan a popularizarse los cigarrillos, deja de utilizarse el tabaco de liar y mascar y empiezan a popularizarse los cigarrillos. Y para eso, pues, se necesitaba mano de obra barata y mano de obra hábil, ¿no? Entonces las mujeres supuestamente éramos más hábiles con las manos y además éramos mano de obra muy, muy barata. En 1853 ya son 3.000 las cigarreras que trabajan aquí y en 1890 superan las 6.000. En una población de 300.000, 400.000 habitantes, como tenía Madrid en aquel momento, pues suponen una gran parte de las obreras de la capital. Con lo cual eso pues les da un estatus que no tenían la mayoría de mujeres de la época, ¿no? Precisamente era un oficio que se pasaba de madres a hijas o de abuelas a nietas porque daba, digamos, ese estatus, ¿no? Aunque cobraban muy poquito, sí que era un sueldo fijo que en aquella época era poco común, ¿no? Solían ser los obreros o la gente de la clase trabajadora trabajaba como por épocas o por obras, digamos, no tenían trabajos estables y eso les da cierta autonomía para lo que era el momento. En el siglo XIX tienen una gran trascendencia porque, bueno, pues abanderan el movimiento obrero, ¿no? Esta autonomía, esta estabilidad, digamos, a nivel de sueldo y demás, les da la potestad, pues, de empezar a protestar mucho antes incluso de que aparecieran los primeros sindicatos. Así que se puede hablar de que son las pioneras del movimiento obrero a nivel español. Eran bastante, podemos decir, chungas, ¿no? Organizaban motines, huelgas, paros durante días y levantamientos organizados de tal forma que bueno, que conseguían nuevos derechos, como por ejemplo pues la jubilación, que hasta 1846, si no me equivoco, las cigarreras mayores de 65 años pasaban a hacer tareas menos pesadas, pero seguían trabajando hasta su muerte, ¿vale? Que solían además financiar el entierro del resto de compañeras. Entonces, con las luchas generan lo que se llama una red de apoyo mutuo, sobre todo porque además vivían todas en los barrios de Embajadores y Lavapiés. Los registros dicen que el 90% de las trabajadoras de la fábrica vivían por esta zona y eso les permitía también, pues, compaginar su actividad laboral con la actividad de los cuidados, que por supuesto no se les perdonaba, digamos, sino que tenían que seguir haciéndola porque eran mujeres. También había un ambiente bastante de trabajo bastante liberal en la fábrica, en el sentido de que podían estar trabajando con los niños, dando el pecho, o sea, como que no suponía ningún problema, pues bueno, pues porque lo habían conseguido y aparte, bueno, era la manera de que siguieran trabajando sin descuidar las otras obligaciones. En ese sentido, también consiguieron que se hicieran un asilo de niños, ¿vale?, para los niños que se quedaban huérfanos, un asilo para las trabajadoras más ancianas, ahí en Casino de la Reina, los dos, y luego también un colegio, ¿vale? Y por finalizar, por nombrar dos nombres así, o decir dos nombres de cigarreras importantes, podemos mencionar a Eulalia Prieto y a Encarnación Sierra. Esta última, además, lideró el movimiento antifascista durante la Guerra Civil Española. Creo que nada más, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el tema, que sea fácil, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, pues la siguiente parada es el Museo del Prado, ¿vale? Bueno, Juanites, pues escuchábamos el comienzo de la revuelta y ahora hemos llegado justo al final del recorrido. La revuelta. Y ya tenemos por aquí, que está haciendo fresco, Manel. Sí, hace fresquete ya. Así que yo creo que vamos ya a dar las buenas noches. Hemos empezado de día, pero ahora ya es de noche, ¿no? Pues sí, vamos a hablar con las chicas de Madrid Ciclista, que han organizado esta segunda revuelta por el Madrid Feminista, y que nos cuenten cómo ha ido la experiencia. Eso es. Pues Amalia, así de primeras, cuéntanos, Amalia Edredón de Ikea, que algún día nos dirá... No, nunca nos lo dice. No nos dirá por qué eso de Edredón de Ikea, pero bueno, ¿qué tal? Muy bien, con un poco de frío, pero con mucha ilusión, porque esto siempre es guay compartir la revuelta y cualquier actividad en bici con más gente y con más mujeres, mucho más. Oye, cuéntanos cómo ha ido, por qué sitios habéis pasado y qué se ha contado aquí. Pues hemos estado en Tabacalera, que hemos hablado de las cigarreras, hemos estado en el Museo del Prado, que hemos hablado de las pocas mujeres que hay en el Prado, en realidad. Luego hemos estado en Carrera de San Jerónimo, que, bueno, en realidad hemos estado en la Plaza de las Cortes, porque Carrera de San Jerónimo nos pillaba mal, porque es de bajada y nosotras subíamos. Y hemos hablado de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, lo he dicho bien. Después hemos ido al Teatro Alcalá. Alcázar. Al Teatro Alcázar, a la calle Alcalá, donde hemos hablado de Lisa Soriano. Y después hemos estado en la Plaza del Rey, en la Casa de las Siete Chimeneas, que era el turno del Liceo Club Femenino. Creo que lo he dicho bien también. Lo último ha sido llegar hasta Ventura Rodríguez, por toda la Gran Vía, súper bonito, la verdad, hasta justo delante del Palacio de Liria, que hay una estatua de Emilia Pardo Bazán, que mucha gente no lo sabe. Yo, de hecho, me enteré la semana pasada pensando en dónde hacer esta última parada, que antes la hacíamos en San Bernardo de 35, en donde vivió Emilia Pardo Bazán. Entonces, la hemos cambiado aquí y la verdad que la estatua está chulísima. O sea, venid a adorar a Emilia Pardo Bazán, por favor. Manel, yo creo que tú todos los viernes ya tienes cita aquí. Sí, yo es que me he vuelto muy fan de Pardo Bazán. Y ahora soy muy fan de... Lo comentábamos viniendo para acá, que estaba flipando Manel, sobre todo con la figura de Pardo Bazán. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Menudo personaje. Oye, comentabas antes de que empezáramos a grabar que, digamos, que las dos personas que han ideado el recorrido o han elegido, ¿no?, los sitios a los que ir eran, me parece que Sara, ¿no? Sí, Sara. Y Elena. Vale, Elena. Bueno, ya veis que mi memoria es prodigiosa. Oye, ¿por qué estos ítems aquí en Madrid y por qué estas figuras, ¿no?, también? Pues, en principio, la primera revuelta fue dentro el mes de marzo feminista, con motivo del 8 de marzo, del espacio de encuentro feminista de la Junta de Centro, que es donde impartimos el taller para mujeres. Buscamos un recorrido que fuera céntrico y que fuera fácil para dar cabida a todas las mujeres, supieran manejarse bien en el tráfico en bici o no. Entonces hicimos un recorrido que fuera, pues eso, corto, sencillito y además bonito, porque, como decía Amalia, la bajada de Gran Vía es espectacular y llegar hasta aquí, hasta Princesa, ha sido muy bonito. Y buscábamos mujeres que no fueran muy conocidas. Con Emilia Pardo Bazán, pues es que había una cierta debilidad y es conocida, pero bueno, ha entrado. Y sobre todo la idea era compartir la experiencia de mujeres que realmente supusieron un avance grande en la historia del feminismo de España y, en concreto, en Madrid. Pero que son desconocidas, porque todas sabemos quién es Clara Campoamor, pero muy poco sabemos quién es Elisa Soriano, por ejemplo. Así que la idea era un poco darle esa visibilidad, igual que en el Prado, a las mujeres pintoras que han sido silenciadas y, sobre todo, a las no mujeres que faltan en el Prado. Contadnos también, bueno, pues alguna de las historias que hayáis ido relatando a lo largo de esta revuelta. Sí, algo, lo primero que se te ocurra de las paradas que habéis hecho. Bueno, yo en mi caso la que explico es la del Museo del Prado, que fue un poco casual porque hicimos pasar por ahí el recorrido de la ruta y, aprovechando que pasábamos por delante del museo, pues busqué información y vi que había cosas que sacar de ahí. Y bueno, pues llama mucho la atención que en el Museo del Prado, por ejemplo, en este caso, de tantos artistas que hay expuestos, solamente hay 3 mujeres en el Museo del Prado, que apenas se conocen pintoras en la historia del arte. Yo no recuerdo haber estudiado nada de ninguna pintora. Entonces me llamó muchísimo la atención y bueno, con motivo de esto he estado ahí estudiando un montón y me ha gustado muchísimo conocerlas. Oye, y dada la afluencia que habéis tenido hoy, Elena, pásate por aquí, que estás ahí un poco alejada, que también tenemos por aquí a Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra Elena, sí. Somos dos Elenas. Es que ya se me ha olvidado que Elena se llama Elena también. No, por favor. Mi memoria es prodigiosa, pero no tanto. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo...? Hay mucha gente, ¿no? Aquí. ¿Habéis conseguido congregar un buen número? Sí, bueno, al final creo, no sé si hemos llegado a ser 25 por ahí en algún momento. Y además esta vez la actividad era no mixta y han venido también algunos chicos, porque al principio hubo gente que se quedó un poco con ganas, ¿no?, de la actividad, y decían, ¿y por qué lo hacéis solo? Bueno, pues ya esta vez lo hemos abierto, han venido unos cuantos chicos también y les hemos agradecido que también tengan un interés en esto, que a veces parece que el feminismo solo interesa a las mujeres y pues no tiene por qué ser así. Eso es. Oye, ¿vais a repetir? ¿Tenéis ya nuevos proyectos relacionados con esto que ya es la segunda edición, pero no sé? Se están riendo por aquí como que sí, ¿no? Hombre, no hay fecha, ¿no? Le pusimos primera revuelta, en vez de revuelta, con intención de hacer una segunda, una tercera, una cuarta, y siempre que tenga acogida y a la gente le guste y parece que sí, pues seguiremos haciendo revueltas. Y además seguiremos con los talleres y con los encuentros de mujeres en bici. Bueno, pues parece que tenemos aquí una exclusiva en Pata de Cabra otra vez. No es más, aquí rompiendo la pana desde Ágora Sol Radio. Vale, esto es... Es uno para... Es uno para... De... Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va la cosa por Madrid para las ciclistas madrileñas? Oye, pues cada vez hay más, cada vez más guapas y cada vez con falda y de todas las maneras posibles vemos mujeres en bici todos los días. Vosotros también las veis, seguro. Sí, claro. Los que vamos en bici también vemos a otra gente en bici, efectivamente. Nos fijamos más. Es como cuando vas con la escayola, pues lo mismo, ¿no? A mí me pasaba al principio que teníamos la cosa, ¿no? De te encontrabas con un ciclista y casi que como que le saludabas o hablabas con él, ¿eh? Ahora ya como que no, pero ¿verdad? Es algo más común ya. Sí, hombre, a veces hay miraditas, así, la bici, mira, la tuya es chula, la mía también, bueno. La mía más, ¿no? La mía sobre todo. Hola, Javi, te queríamos presentar a una nueva ciclista madrileña. Está haciendo el taller de mujeres con nosotras y tiene mucha vergüenza, pero por lo menos que salude, ¿no? Oye, que sepáis que tenemos pendiente además hacer un pata de cabra con el taller, ¿no? Uh-huh. De nuevos ciclistas, nuevas ciclistas. Nuevas ciclistas en este caso. Vale, pues ¿con quién estamos? Es Idoia. Bueno, encantada. Vaya. Hola, Idoia. Oye, cuéntanos, ¿qué tal el taller de iniciación? Pues la verdad que genial, porque vine muerta de miedo, vaya, o sea, me daba pavor coger la bici, de hecho la primera vez que cogí la bici fue en una bici crítica y iba casi llorando desde mi barrio, o sea... Flipaste, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que ahora, o sea, esta semana, por ejemplo, ha sido la primera semana que he empezado ya a ir a trabajar en bici, o sea, que la verdad que estoy con un subidón ahora mismo que... Oye, ¿qué...? Y no hemos terminado el cuarto taller, ¿eh? O sea, quiero decir, es alumna aventajada, no hemos terminado y ya está yendo a trabajar en bici. Hombre, las profesoras también tendrán algo que ver, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Tira mucha confianza. Oye, ¿y tu recorrido de qué es? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué zona? Pues de momento por Vallecas. Pero bueno, como con el taller me estoy viniendo prácticamente casi cada semana al centro, o sea que... Y kilómetros tampoco miro mucho, o sea, también depende del día y tal. Kilómetros va sobrada, ¿no? De piernas. No te creas, todavía no. Voy cogiendo fondo poco a poco. Oye, ¿cuánta gente se ha apuntado a este...? Se llenan las plazas siempre, o sea, el tema es que lo sacamos a una lista de difusión, que quien quiera, bueno, cualquier mujer que se quiera apuntar, pues que escriba madciclista@gmail.com diciendo que está interesada en los talleres, y lo sacamos una semana antes para esas chicas que están en la lista de difusión, y ahí ya se cubren unas cuantas plazas. Cuando lo sacamos a la semana siguiente para el resto del mundo que se entere en ese momento, se acaban por llenar. Yo creo que esta última vez fue en 10 días, se llenó el taller. Siempre nos queda lista de espera. Y no se hace falta ya ni publicidad, ¿no? Bueno, publicidad siempre hace falta, Javi. En realidad nos vendría bien más tiempo libre para poder hacer más talleres, pero bueno. hay que pedirlo en los trabajos, sí. Porque esto es una cosa también que favorece a la ciudad, favorece a todo el mundo, o sea que nos deberían dar algún día. No, pues... El activismo necesita tiempo. Pues fíjate, yo creo que sí, la verdad. Ahora que hablábamos de los programas electorales, algo que puedan incluir todos los programas electorales es un poco más de tiempo para hacer cosas con la bici y ya está. Que en vez de hacer ellos cosas con la bici, que nos dejen tiempo para hacerlo nosotros. Yo les voto si lo hacen. Oye, si tuvierais que decirle a un partido político, mañana te voto sí, relacionado con la bici, ¿qué le pediríais? O sea, ¿qué le pediríais a ese Casado, a ese Abascal, ¿no? Mañana te voto, sí. Me dejas tranquilo. Bueno, no está mal. A mí me gustaría que por fin salga una normativa de la DGT que ponga la bici en su sitio, que hay muchas ordenanzas de muchas ciudades que ya están empezando a darle su lugar a la bici, pero hay un poco de complicación, vas a otra ciudad, no te da su ordenanza, y yo creo que esto se tiene que unificar y se tiene que dar el valor que tiene la bici, que se le respete tanto en la ciudad como en carretera, y que podamos tener una cosa un poquito más a nivel país, creo yo. Yo a cualquier político le pediría que tuviera la valentía de restringir al coche, que creo que ninguno lo tiene ni de un lado, ni de otro lado, ni del medio. Ni del medio, me ha gustado eso, porque en el medio ¿quién estaría? Así es. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿En el medio real o en el medio? En el medio, hay que ir por el medio del carril, eso sí que... Sí, en ese medio estamos nosotras. En ese estamos todos, yo creo, ¿no? Estamos todas. Yo no sé si por aquí... ¿Vosotros qué pediríais vosotras? Pues un poco con lo que ha dicho Amalia, y no tanto que se favorezca la bici, sino que se favorezca cualquier medio de locomoción que sea sostenible y que sea medioambientalmente favorable. La restricción del coche es que se tiene que hacer sí o sí, y ya no solamente la bici está muy bien, pero también está muy bien caminar, está muy bien el transporte colectivo, el transporte público en todas sus modalidades. Realmente si apostaran por esos medios de transporte, bueno, pues a las bicis nos vendría bien igualmente en cualquier caso. Yo la verdad que tengo poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeras, así que me gustaría que las ciudades fueran limitadas a 30 km/h, toda la ciudad, porque creo que el peatón sigue saliendo perdiendo en todo. Sí, ahora mismo se puede decir, ¿no?, que las ciudades están, ya, bueno, prácticamente todas están hechas ya para el coche, ¿no?, y quizá lo de los 30 km/h podría ser una medida como muy concreta, ¿no?, que si fuera a nivel nacional las cosas empezarían a cambiar un poco, y multas. Sí, desde luego, sobre todo como ha dicho Elena, la unificación, que todas las ciudades tengan las mismas normas de circulación, las mismas limitaciones al tráfico, pues es una tarea primordial, ¿no? Y eso es la DGT la que se tiene que poner las pilas. Uh-huh. Oye, pues yo creo que como hace mucho frío y veo que están ya de despedida, vamos a decirles hasta luego, os emplazamos para un especial pata de cabra, para hablar de ese taller, que no necesita publicidad, pero bueno, pero nosotros nos sumaremos ahí para ver cómo trabajan, que yo creo que es muy interesante. Y nada, que enhorabuena por la segunda revuelta. Muchas, ¿vale?, gracias. Nos vemos en la tercera. Eso. ¿Ahí la dejas? Aquí la dejo. Ahí, en un seto. Que no os he avisado que le he dado ya aquí a grabar. ¿Qué os ha... Aquí, subrepticiamente. Claro. Entonces, cuidado, deja el... Estamos en todo medio. Estamos en medio de la acera. En medio de la acera. Oye, ¿qué os iba a decir? Pues muy bien, ¿no? Entonces, esta revuelta. Se están despidiendo ahora, ahora se van a celebrarlo. Se van a celebrarlo, otras se van a dormir. Esto cada uno. Cada uno. A lo suyo. Pues la verdad es que muy bien. Yo estoy muy contento porque las dos iniciativas que había hoy dentro de 30 días en bici han estado llenas de gente que no era habitual, por ejemplo, la bici cívica. Nos han contado que venía gente nueva. Y nada, y darle las gracias, ¿no?, por unirse un poco al programa este de 30 días en bici y dotar de contenido el calendario, que durante todo el mes de abril va a contar con otras actividades. Desde aquí recomiendo que entren en la página de 30dmadrid.es o a través de Twitter en Facebook, y ahí cada día, prácticamente todos los días, hay alguna actividad y de muchos tipos. Eso es una bici más, de eso que ha sonado por ahí. Es una bici más, una bici más que le patina un poco el embrague. La verdad es que, como decía Juan, estoy flipando que ha habido dos actividades a la vez. Hemos estado en una, luego en otra, ahora hemos vuelto a la otra. Hemos tenido que correr, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros hemos sido la tercera actividad, por cierto. ¿Se podría decir? Sí, de hecho, estaba en el programa, ¿no? Claro. Estamos en el programa, hablando de programas. Un programa dentro de un programa. Sí, sí, la Meta Radio Meta Bici. La Meta Radio. Qué bueno. Y... que habiendo eso, dos actividades a la vez, en paralelo, las dos estaban con bastante gente. Y en un día que tampoco es que esté guay hoy para andar en bici, que hace un fresquete. Sí, ¿no? Sí, pero lo bueno, fíjate, hemos empezado allí en El Rastro, hemos bajado hasta Embajadores, nos hemos unido a la bici cívica, hemos tardado 0 coma en ir de un sitio a otro. Sí, hemos bajado por Gran Vía, ahora ellas nos decían que también han bajado por Gran Vía. Ahí, sí, pero es lo bueno, que con la bici te cruzas la ciudad sin darte cuenta, la parte central de la ciudad. Sí. Oye, yo estaba pensando, esto de aquí enfrente que lo hemos comentado antes, ¿eso qué es? ¿Es un restaurante o es una residencia de ancianos? Podríamos probar. Nos asomamos, ¿sabes? Venga. Yo creo que eso es parte del Palacio de Liria. Estamos aquí. O sea, puede ser que nos encontremos aquí a alguien de... Al duque. De la nobleza. Al duque, sí, seguramente. Pues deberíamos, a ver, asómate. No, es un restaurante. Hombre, se ve gente como muy entrada ya en años, ¿no? Está... Oye, pues... Descríbenos qué ves, Manuel. Yo veo gente que nos está mirando mientras comen. Ajá. Y nos señalan con el dedo y hacen gestos. Puede que amenazadores. Puede que salga alguien. Lleva ahora. Cuchillos en las manos. Ya, hoy no hemos tenido ninguna iglesia en la que molestar a los fieles, así que... Pues habría que asomarse aquí. Tenemos que meter la cuota de gamberrismo, ¿no? Hay que decir que huele... Bueno, ahora no, pero hace un momento estaba viviendo un olorcillo muy rico. Muy rico. Muy rico, la verdad. O sea, no sé qué hay aquí, pero cocinan bien. Mesa de mantel de tela, o sea, nada de papel. Y servilletas de tela, ¿no? Servilleta buena. Aquí no hay hule. Gente bien vestida. He mirado y no hay hule de plastiquete debajo. No hay hule. Aquí viene el duque de Alba a jugar al dominó por las tardes. Claro, porque es que esto está al lado del Palacio de Liria, ¿no? Que nos comentaba antes Amalia, Dredón de Ikea. El duque de Alba. Veo que tiene hasta parqué. Que no es el duque de Alba, los del papel. Que hasta ver, ¿esto cómo lo levantamos, Juan? Esto es el momento de acabar y saludar a nuestra audiencia y pedir perdón una vez más. Nada, que ya sabéis que estáis escuchando, por si no cuadraba mucho, pero esto es Pata de Cabra, este es el programa número... Es un programa serio. 73, yo creo. 73, puede sí, ser, ahí, ¿no? Sí, sí. Y que lo estábamos haciendo en vivo y en falso directo por las calles de Madrid, dentro del programa de 30 días en bici, siguiendo por un lado la bici cívica, que es una marcha muy interesante, a mí me ha parecido, vaya, 17 kilómetros, hemos hecho unos pocos más, 105 por ahí. 105. Y luego la revuelta, ¿no? Que es visitar esos ítems que tienen que ver con mujeres que han sido parte de la historia y que han hecho historia. Y hemos hecho como otros ciento y pico kilómetros más o menos. Historia de España, bueno, podemos decir historia del Estado, ¿no? Así del para... Estado. Estamos hablando de Estado de... El Estado español depende. Ya volvemos aquí a la política, ¿no? Sí. Depende de dónde nos estéis escuchando o... Claro. Igual ya... Igual nos estáis escuchando en un colegio electoral. Claro. Tranquilamente. Lo bueno es que aquí ya Villarejo no tiene... Ahora estamos hablando de vaguedades, ¿no? Yo creo que ahora desconectamos, dejado de hablar de ETA. No tengo palabras. La verdad es que no tengo palabras. Vámonos ya. Vámonos. ETA, taxidermia, flautas... creo que hemos tocado todos los palos. Un programa muy florido. Ha estado muy bien. Acaba de pasar Broncano en bici. ¿Ese era Broncano? Sí, sí. La poli va detrás. Oye, nada más que decirle a nuestra audiencia que muchas gracias por estar ahí. No sé cuánto habrá sido este programa, pero yo calculo unos 50 minutos. 105 minutos, kilómetros. Libre de publicidad. Hemos salido a minuto kilómetro, más o menos. Yo calculo 90. ¿Sí, eh? Sí. ¿Se nos ha ido, entonces? No lo sé. ¿Se nos ha ido? Se nos ha ido, como siempre. Así muchísimas... Que hay que decirle que... Lo sentimos por... Hay que pedir disculpas a Vallecas. Y a Radio Almaina también. Hay que decir, por supuesto, ya se nos... íbamos a cortar sin decirlo. Nos podéis escuchar en Radio Almaina, nos podéis escuchar en Radio Vallecas y, por supuesto, como siempre, en Agora Sol Radio. Radio libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del 15M y que Pata de Cabra anda ahí. Aquí estamos. No, bueno, también os podéis escuchar si estáis aquí en el restaurante comiendo con el hule y el albal. ¿No? Y en Spotify también. En Spotify, ahora estamos en Spotify. En iVoox. En Google. En Google también, sí. Ahora estamos también ahí. Google, ¿qué es eso? Google Podcast. Google Podcast. Google. Es una movida que han sacado hace poquito. Suena chulo eso. Y lo hemos metido ahí, hemos metido la cabra. Están empezando eso, ¿no? Desde Google. Esta gente se suma todo, ¿eh? Bueno, pues nada más. Si te ha gustado y quieres compartirlo con tu gente, pues ya sabes, nuestro Twitter es @patadecabra_. Puedes escribirnos a patadecabra.es por si tienes alguna historia interesante que contarnos sobre la bici y sobre la movilidad en la ciudad y sobre mejores ciudades. Por nuestra parte, nada más. Acabamos aquí. Ya sabes que nos volvemos a ver en 15 días aproximadamente, porque tenemos la Semana Santa por medio, que nosotros somos muy capillitas. Podríamos hacer una de eso, de procesión en bici. De iglesia en iglesia. De iglesia en iglesia. Para analizar la movilidad de las procesiones. ¿Crees que hay gente con mucha movilidad visitando las iglesias o con poca movilidad? No, es lo bueno, que teniendo poca movilidad como el paso de las procesiones es tirando a lento, pues oye, eso... pueden circular por el centro del carril, ¿eh? Sin tráfico. Además, toman la calle. ¿Habrá pasos de Semana Santa eléctricos, sostenibles? ¿Se sostiene un paso? ¿Cómo se sostiene? En mi pueblo había algunos que iban... ¿Con ruedas? Con ruedas de bici. Ya. Ah, sí, con ruedas de bici. Bueno, semejaban, vaya. Pues estamos despidiéndonos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya bienvenidos al empalmamos programa. Con el siguiente programa bienvenidos especial al siguiente de Semana programa Santa. De pues eso, que más o menos en 15 días nos volvemos a escuchar. Salud. Y pedales. Y pedal. Adiós. Adiós. Hala, pues ya está, ¿no? Venga.